como en estas fechas nuestra primera charla de encuentros existenciales, o fue como en el mes de febrero, no recuerdo si mes de febrero o los últimos del mes de enero, para hacer un programa por semana y llevar 42, pues se puede decir que son bastante, ¿verdad? Pero bueno, a lo que iba, cuando nos habla de las preguntas que vienen al principio, de qué otra cosa sino la arrogancia podría pensar que la justicia del cielo no puede eliminar tus insignificantes errores. Por ejemplo, ese tipo de preguntas, tal vez nuestra mente racional va a decir, no, yo no soy arrogante, en mí no hay arrogancia, ¿de qué me hablas? Yo no cometo errores y los que cometo los soluciono y los soluciono por todo el conocimiento que tengo y por todo lo que he aprendido, etcétera, etcétera, ¿no? Y empezamos a tergiversar todo esto para seguir conservando un poco de arrogancia, un poco de pecados, un poco de venganza, ¿no? Si los vemos así por separado, arrogancia, pecado, y ¿qué más les dije? Venganzas, suenan fuertes, ¿verdad? Pero eso es lo que hace el ego. Y cuando nosotros nos regimos a través del ego, por poquito que sea, por poquitas ideas que sigamos conservando, pues seguimos mezclándolo en nuestra vida. Es como si a un vaso de agua, que el agua es cristalina, supongamos que la arrogancia fuera de color verde, una tintura verde, la venganza de otro, la arrogancia, la venganza y ¿qué más les había dicho? Venganza, arrogancia y pecado. Bueno, todos estos fueran colores distintos. Si tú pones una gotita de esto en un vaso con agua, obviamente vas a manchar toda el agua, ¿verdad? Así es como está nuestra mente, con ese tipo de ideas que seguimos conservando. Cuando queremos siempre tener la razón, o cuando, como nos decía en el párrafo 2 que les leí, o sea, dar a regañadientes, dice, no es recibir el regalo, pues no estás dispuesto a aceptarlo. O sea, es como decir, te doy, pero ahora me está quedando menos, me está quedando menos amor, si te doy amor, o menos afecto, o cosas materiales, ¿no? Entonces, si hacemos esto, entonces no estamos recibiendo y no vamos a recibir algo de regreso, algún regalo. Entonces, la justicia del cielo no tiene nada que ver con lo que nosotros creemos que es la justicia en la tierra. Como nosotros estamos acostumbrados a vivir la justicia, no tiene nada que ver con la del cielo. Porque en nuestra justicia, en nuestro mundo, en este planeta Tierra, nosotros vemos como justicia cuando hay un culpable y hay un inocente, ¿no? Y por más de que estemos a favor de la inocencia y decir, pues hay que castigar a quien hace esto u otro, pues esa no es la justicia del cielo. Hay gente que está muy, muy despierta, muy consciente, que hasta en la justicia de aquí, ¿no?, saben perdonar. Y perdonar cosas que tal vez uno diría que no. ¿Cómo es posible que alguien perdone atrocidades que dices tú, yo no podría, ¿no? Pero hay gente muy, muy, muy despierta, muy consciente, que pues no se deja envenenar por la ira, no se deja envenenar por el resentimiento y por todas esas emociones que hacen que nosotros queramos una justicia distinta a la justicia de Dios. La justicia de Dios obviamente viene del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, siempre que tú pongas tu vida ante Dios o ante el Espíritu Santo, pues todos tus problemas van a ser resueltos o tu vida va a ir por buen camino. Cuando tú dices, ok, yo no sé cómo hacer esto, pero me pongo en tus manos, guíame, deja que mi mente deje de estarme engañando, van a venir las respuestas, siempre y cuando pues estés abierto a la experiencia del Espíritu Santo, a que venga a mostrarte las respuestas, a que venga a mostrarte el camino. Y el camino no va a ser el camino de la ilusión, el camino es el camino de Dios, ¿no? Entonces, ver la inocencia hace que el castigo sea imposible y la justicia inevitable. Y la percepción del Espíritu Santo no da cabida al ataque. Entonces, hay que tener cuidado en cómo estamos viendo la inocencia, ¿no? Porque si nosotros decimos, aquí hay un inocente, entonces voy a castigar, entonces no lo estás viendo desde la justicia del cielo, porque aquí, como les acabo de leer, ver la inocencia hace que el castigo sea imposible, o sea que tampoco hay que castigar a nadie. ¿Para qué? Para que entonces sí, la justicia del cielo sea inevitable. Y la percepción que nosotros tenemos de lo que es el castigo, tenemos que dejarlo a un lado si queremos realmente estar pues en sintonía con el todo. Es como si tú quisieras sintonizar una estación de radio. Imagínate que te vas a acampar o te vas a las montañas y llevas un radio, y hay ciertas estaciones que sí puedes captar, pero pues tienes que buscarle, ¿no? Entonces, toda esa distorsión que de repente uno está escuchando, para la gente que en algún momento tuvo radio que tenías que sintonizar con un botón, porque hoy en día pues el internet, ya mucha gente, muchas personas ni siquiera pues tuvieron radio, de los que estoy hablando. Y y bueno, cuando traes ese radio con una antenita de esos antiguitos, pues puedes escuchar muchos sonidos que no te están diciendo nada, ¿no? Que es como pura interferencia, hasta que logras sintonizar una, ¿no? Entonces, así es como está nuestra mente. Imagínense, hay muchas señales tratando de captarse a través de nuestra mente, así como decir, ah, pienso esto de ti, ah, pienso esto de esta experiencia, ah, traigo este recuerdo de el año pasado, de hace 10 años, ah, pero estoy pensando que tal vez si mañana hago esto, o el fin de semana, o sea, todas esas cosas que vienen a nuestra mente son esas señales distorsionadas que pues no te están llevando algo claro, ¿no? Entonces, cuando tú ya sintonizas, te sintonizas en el presente, dejas de escuchar entonces todas esas otras señales que obviamente no están en este instante, ¿no? O sea, esos pensamientos no forman parte de este instante presente. Y es muy bonito cuando realmente te sumerges a este momento y te dices, bueno, por lo menos me voy a regalar este segundo, este instante de mi vida, para no pensar nada, para escuchar, para observar. Y si de plano tu mente está muy activa, pues para observarla desde afuera, ¿no? Decir, ok, te estoy viendo, hay esto, hay esto, hay esto, voy a salir, voy a imaginarme que me estoy viendo yo enfrente. Si quieres, si se te hace difícil, agarra un espejo y vete tu rostro. Vas a ver que en tu rostro no vas a ver los pensamientos, pero a como vengan ciertos pensamientos, tu cara tal vez va a hacer algún tipo de movimiento, ¿no? Entonces, así es como te estás viendo desde afuera, puedes verte desde afuera, si no puedes hacer el ejercicio de imaginar, ok, no soy eso que yo ahorita estoy pensando que soy, ¿no? Y ver esta forma, ¿para qué? Para que no nos engañemos. Porque si tuviéramos un espejo enfrente, un espejo a la derecha, un espejo a la izquierda, en todo nuestro entorno, y estuviéramos en una silla giratoria, como la que yo me encuentro, pues si me volteo a ver un espejo, probablemente me estaría atarantando de ver tantos ángulos de mí que no puedo ver, que no puedo alcanzar, ¿no? Entonces dices tú, ah, caray, y yo que según yo, pues lo que veo, eso es lo que es real, pero si se amplía el enfoque, entonces puedo ver más cosas y me puedo también confundir más. Entonces, en ese momento también podemos darnos cuenta que sí nos equivocamos muchas veces y que sí está bien, o sea, que la otra gente tenga la razón. Hay que dar la razón. ¿Por qué? Porque tal vez desde las otras mentes, ellos también están viendo y están escuchando otras sintonías que nosotros no estamos escuchando, ¿no? Esas que nos hacen perder la calma, eso que nos hacen perder la paz, que nos hacen perder la felicidad, porque estábamos mal sintonizados. Y en esta vida nadie merece, o sea, estar así, perdidos. No merecemos estar pues con toda esta con todo este ruido. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay una sola señal en la que se puede escuchar la tranquilidad de nuestro ser y en la que podemos escuchar lo que realmente necesitamos. Porque es muy fácil decir, ah, quiero respuestas, y te vengan a ciertas a señales y que te digan, ah, no, pero esa no es la que pedí, yo pedí que me cayera un billete de $100 y lo que me acaba de caer es un popó de una paloma, ¿no? Entonces, o sea, si uno, imagínense, le pasa eso real, o sea, tal vez uno se enojaría o tal vez uno se reiría. ¿Por qué? Porque dices, pues esto tal vez es el billete de $100, ¿cómo? Pues porque me haría reír, ¿no? Me haría darme cuenta de lo absurdo que es mi mente, ¿no? Que quiere cosas que realmente, pues, no son necesarias. Y si no son necesarias, entonces hay una sabiduría que, pues, obviamente que es amplia, que yo tal vez no la veo, que me está indicando a través, otra vez regresamos al ejemplo de la paloma, que no se necesita lo que uno piensa que está necesitando. ¿Cuántas veces hemos pedido, hemos rezado, hemos orado, hemos meditado para obtener ciertas cosas que deseamos con todo nuestro corazón y que no suceden? Tal vez son pocas, ¿no? Y tal vez uno se decepciona, se desilusiona. ¿Por qué? Porque todo eso que uno está pidiendo, lo está pidiendo porque no lo tiene. Y si no lo tiene, quiere decir que en el momento no lo necesitas. Y si no te llega, es porque tampoco lo necesitas. Entonces nuestra mente está orando, está meditando por una ilusión. Y no importa qué tan bonito lo pongamos como una oración, como una meditación, porque es una ilusión. Y si ya sabemos nosotros qué es una ilusión, o sea, que es algo irreal, pues entonces no va a suceder. No vamos a encontrar respuestas en una ilusión. Si una ilusión es un problema, no vamos a poder solucionarlo. El propósito de la salvación no puede ser ayudar al Hijo de Dios a que sea más injusto de lo que Él ya ha procurado ser. Si los milagros, que son el don del Espíritu Santo, se otorgasen exclusivamente a un grupo selecto y especial, y se negasen a otros por ser estos menos merecedores de ellos, entonces Él sería el aliado del especialismo. Espero que hayan escuchado muy bien esto que les acabo de leer, ¿eh? Y el Espíritu Santo no da fe de lo que no puede percibir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si ahorita tú tienes un problema, si ahorita tú tienes una enfermedad, si tú ahorita tienes alguna noticia que estás esperando, vamos a entregarle ese problema, entre comillas, o esa situación al Espíritu Santo. Pero realmente, o sea, siente que se lo estás otorgando a quien realmente te lo va a solucionar. A quien te va a decir, ¿sabes qué? Mira, esto no es un problema. Punto. O esto, aquí te mando la respuesta. Entonces, Entregarle un problema al Espíritu Santo para que Él lo resuelva por ti significa que quieres que se resuelva. Pero si no se lo entregamos al Espíritu Santo, o sea, que creemos nosotros, yo puedo, yo lo voy a hacer por mi cuenta, porque pues para eso he estudiado, me he preparado, no me importa lo que otros digan. Entonces, si hacemos eso, entonces va a seguir ahí pendiente. ¿Por qué? Porque vamos a ver injusticias, vamos a ver ataques, vamos a decir, ah, pero mira, no, es que no esto y lo otro. Vamos a sentir que la vida es injusta y nadie puede ser injusto contigo a menos que tú hayas decidido ser injusto primero. Ojo a esto, a lo que les acabo de leer. Nadie puede ser injusto contigo a menos que tú hayas decidido ser injusto primero. Somos injustos con nosotros cuando decidimos que a través de nosotros mismos, a través de nuestras herramientas, a través de todo lo que nosotros tenemos, lo vamos a resolver. Hoy estaba viendo un video en Facebook de los incendios en California, que pues ya hemos hablado en los programas de la mañana también, y me sorprendió una persona que pues llega al vecindario todo incendiado, todas las casas, todas alrededor, y su casa estaba intacta, una casa pequeña, y decía, yo no soy merecedor de esto, pero llorando, pero al mismo tiempo agradeciéndole a Dios. Nada, el cerco era un cerco de alambre normal, todas las casas atrás, al lado, la derecha, la izquierda, enfrente, todo estaba incendiado. Entonces, para eso es como para que nosotros nos demos cuenta de que los milagros existen. Imagínense que esa persona hubiese estado en esa casa. Jamás se hubiese imaginado que su casa no se iba a tocar por el fuego, ¿no? A lo que voy es que eso se me hace como un claro ejemplo de que cuando tú entregas tus problemas al Espíritu Santo, así se resuelven, milagrosamente. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de la sabiduría de la vida. Muchos le llamamos Dios, muchos le llaman vida, muchos le llaman energía divina, como quieras llamarle, pero ahí está esa manifestación. No tiene explicación, por más de que uno diga, ah, pero es que esta casa no era tal vez, o tenía esto. ¿Para qué buscarle explicación a veces a las cosas que están sucediendo? Entonces, aquí en el último, bueno, los últimos párrafos, dice, los pequeños problemas en el párrafo 9. Los pequeños problemas que ocultas se convierten en tus pecados secretos, porque no elegiste que se te liberase de ellos. Y así acumulan polvo y se vuelven cada vez más grandes hasta cubrir todo lo que percibes, impidiéndote así ser justo con nadie. No crees tener ni un solo derecho, y la amargura al ser justificado a la venganza y haber hecho que se pierda la misericordia, te condena irremisiblemente. Eso que les acabo de leer es muy importante, porque a veces sí, conservamos un poquito de resentimiento. ¿Cuántos de nosotros, por no meditar, por no indagar en nuestra mente, seguimos cargando cosas? Así como cuando dices, ah, esto tal vez lo voy a ocupar después, esta tapa la voy a poner aquí, ah, este cable lo voy a ocupar tal vez, ah, esta computadora porque tengo guardado tal, pero pues ahorita no la puedo usar, la voy a tener aquí, ah, estos lápices porque están nuevos y ahorita pues yo uso plumas, ¿no? Pero lo voy a guardar, ah, que esta revista, bla, bla, bla. ¿Cuántas cosas uno acumula? Y esa acumulación de objetos acumulan polvo, pelusa y espacio, ¿no? Así en nuestra mente, tal vez si nosotros nos fuéramos a analizar toda nuestra historia y fuéramos tal vez con un terapista o fuéramos una terapia en la que te dicen, a ver, vamos a tomar, yo creo, 8 horas, que te diga, 8 horas de tu vida para que veamos desde dónde tienes tu conciencia del tiempo. Hay gente que tiene conciencia desde los 6 años, 5 años, 4 años, 3 años. Habrá gente que desde los 2 años, no sé, 1 año, no sé, hay gente que sí. No porque unos no lo tengamos, no quiere decir que no recuerden, ¿no? Pero si alguien nos preguntara, nos hipnotizara, no sé, y nos dijeran, a ver, vete al año 4 de tu vida, ¿qué puedes recordar? ¿Cuáles son los momentos más bonitos que puedes recordar? Y tal vez si vengas y digas, ah, pues me estoy viendo en el kinder, ¿no? Que por lo general la edad que un niño va al kinder y conoce nueva gente y empieza como que a conservar la memoria, ¿no? Y, o sea, puedes ir indagando más si quieres y recordar, ¿tuviste amiguitos? ¿Cómo se llamaban? ¿O fuiste a tu graduación? ¿O qué maestras tuviste? ¿Cómo te llamaban a ti? Y después, a los 5 años, ¿qué estabas haciendo 5 años? ¿Estás con tu familia? ¿Recuerdas alguna reunión con tus familias, con tus hermanos, con tus padres? ¿O con quién estabas? ¿Con los abuelos? Y a los 6 años en la escuela, ¿fuiste a la escuela? ¿Qué parte de la escuela te gustaba más a esa edad? ¿A qué edad aprendiste a leer? O sea, ¿se fijan todos esos recuerdos? Si vienen a tu mente, quiere decir que todo eso lo seguimos conservando ahí empolvados. ¿Están empolvados ahí? ¿Lo necesitamos para este momento? No. Y podemos darnos cuenta que tal vez hay otras cosas que están más pesadas, que no tienen polvo, tienen lodo, y por muchos años. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera discusión que tuviste con tus padres que tú recuerdes, que te hayan regañado o que te hayan castigado, o que te hayas peleado con algún amigo, con alguna amiga, que te hayan pegado? Si también conservamos todos esos recuerdos, es como esto que acabo de decir, los pequeños problemas que ocultamos se convierten en nuestros pecados secretos porque no elegimos que se liberaran de ellos. Imagínate que en este momento tú decidieras, todos decidiéramos, ok, son recuerdos, son añoranzas, pero reconozco que para este momento de mi vida y en el momento en que cada instante que yo me encuentre no los necesito, porque no soy una Janet de 4 años, ni de 5 años, ni de 6 años, ni tengo todo el entorno ese en el que me encontré. O inclusive lo que hicimos ayer. O sea, ¿se imaginan que realmente soltáramos todo? Que nos liberáramos de todo aquello que teníamos en tanta estima. Imagínate que tienes, donde sea que estés viviendo, en tu cuarto, en tu casa, con tus padres, imagínate ver tu cuarto o el lugar donde estás totalmente vacío, sin ningún objeto, nada, solamente tú y el cuarto vacío. Así te liberarías de todo. Hay muchas cosas que uno conserva y ni siquiera pues, somos conscientes de ello. Hay cosas que nos sucedieron, como el perder a un ser querido, los que hemos perdido a un padre, un hermano, una hermana, abuelos, amigos. Todos esos recuerdos que ahí tenemos, en su momento, pues nos causaron mucha tristeza, mucha ira, inclusive algunos resentimiento contra otras personas. Depende de cómo haya sido la situación. Y tal vez dice uno, yo ya lo trabajé, ya perdoné, ya pasé esto. Y tal vez no. No lo soltamos porque seguimos conservando ciertas cositas que de repente, al acumularse de una historia a otra, se formó un rompecabezas y el rompecabezas se convierte en la transformación de una ira. Con un pedacito de este recuerdo, este otro recuerdo, este recuerdo, de repente te dicen algo y uno ¡pum! Se enoja, nos enojamos. ¿Por qué nos enojamos de repente con algo? Aunque digamos, este es mi talón de Aquiles, no me hagas esto, no me digas esto o esto, porque sale todo mi coraje, toda mi ira. No sale por lo que te dicen, es por esas piezas de rompecabezas que ahí quedaron y armaste la ira y la seguimos conservando. ¿Qué tal si ahorita deshacemos todos esos rompecabezas? Y decimos, no los necesitamos. Lo saco de mi mente. Vamos a imaginar que estamos sacando todos esos trocitos de experiencia, los ponemos en un bote de la basura y los dejamos que se los lleve el viento. Que se transformen. ¿Podría uno liberarse de todo esto? Tal vez dices, pues de las cosas que yo catalogo como malas, entre comillas, que yo las etiqueto como malas, pues sí, adelante, que se lleve todo. Y las cosas que también están de tu pasado y que fueron buenas, que están etiquetadas como buenas, ah, dice, ah, no, esas me sirven. Todo lo que no forma en este instante, que no forma parte de este instante, no lo necesitamos. Por eso, al principio de este apartado, pues nos dice, ¿estás dispuesto a que se te libere de todas las consecuencias del pecado? Si no puedes contestar esta pregunta hasta que entiendas todo lo que implica la respuesta. Pues si contestas sí, significa que renuncias a todos los valores de este mundo en favor de la paz del cielo. Y significa también que no vas a conservar ni un solo pecado, ningún solo pensamiento, pues. Y bueno, pues ahí está la pregunta para cada uno de nosotros. Si realmente queremos recibir el milagro, demos el milagro, demos paz, demos tranquilidad. Nos podemos convertir en un ejemplo para la salvación. Y aquí hay un mensaje en este apartado que nos dice, lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable. Lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable. O sea que si tienes ahorita no sé, algún problema, alguna riña, no sé, algo, recuerda que todo es de Dios. Y todo lo de Dios le pertenece a todo el mundo, le pertenece a esas personas con las que tanto te cuesta perdonar, o con esas situaciones que viviste que te cuesta liberar, o con esos pensamientos, o esas enfermedades, o esos dolores. Todo esto, entrégaselo a Dios. ¿Para qué? Para que puedas liberarte de todo lo que no es real. Y todo lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo. ¿Qué te pertenece entonces? Te pertenece la paz, te pertenece la sanación, la plenitud. En la plenitud está la paz, está el amor, está la dicha, está la alegría, está todo. Entonces, es un apartado bastante interesante. Quien tenga libro, espero que lo lea y se ponga a meditar para que ustedes mismos reciban los mensajes. Está cortito, creo que yo me extendí bastante, pero yo creo que es el momento ideal ahorita que estamos empezando el año, soltar esos rompecabezas y dejar de mostrar eso que ya sabemos que no es real. O sea, la ira, la tristeza, el resentimiento, el creer en la culpabilidad. Soltar todo. No necesitamos de 8 horas meditando u orando o que nos hagan una terapia para poder analizar todo. Porque si decimos, ok, decido todo esto, es como si dijeras, ok, decido que me reseteen la memoria, ¿no? Cuando uno le dicen, es que ya tu computadora pues ya no tiene más que la única solución es resetear todo. eliminar todo. Si quieres utilizarla, ¿por qué no la puedes utilizar? Entonces así es como ahorita la pregunta. ¿Quieres realmente contestar las preguntas y decir, ok, suelto todo aquello que sé que no es real? La respuesta está en ti, ¿ok? Y bueno, aquí voy a finalizar este apartado. Al menos que haya preguntas. O pasamos a los ejercicios de respiración. En el día a día, lo práctico de este consejo es dejar que todo pase. Esa es la idea que estás teniendo. Es si está sucediendo algo en este día a día, que es en este instante, hay que aprender a fluir con el instante. Y aprender a fluir es reconocer a veces que va a haber cosas que tal vez no vamos a comprender y nos va a causar, va a sacar esos pensamientos de los que estamos hablando, esas piezas de rompecabezas que tal vez nos hacen o angustiarnos o estresarnos o enojarnos o preocuparnos o dolernos. Y cuando veamos eso, decir, no estoy fluyendo porque hay algo en mí que está rechazando esta parte y lo estoy manifestando a través de este tipo de emoción, ¿no? Entonces, esta emoción no es real. Esta emoción la estoy recabando de algo que yo conservé en mi mente y que la estoy sacando así como que la pieza del rompecabezas y la estoy utilizando en este momento que no tiene nada que ver. Entonces, tiro la pieza y digo, ok, tal vez está sucediendo así y yo no lo estoy viendo de la forma correcta, pero nuevamente pues me abro el momento, lo entrego a la vida, al Espíritu Santo y digo, ok, enséñame a fluir en esto. No quiero seguir sacando esto que siempre saco. Porque a veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos, sacamos frustración. Y la frustración es una ilusión. O sea, en este inicio de año, pues mucha gente tal vez se puso metas y objetivos y dijo, para este día tal vez, el día 15, que ya empezaría desde el día primero a hacer ejercicio o el día 2, ya debería de haber bajado tantas libras y tal vez apenas ayer comenzaron a hacer ejercicio y tal vez ahorita están sacando frustración, por ejemplo, ¿no? Esa frustración la estamos sacando de esas piezas, de esas cosas que no tienen nada que ver con este instante. Como para poner un ejemplo, porque hay muchas cosas más obscuras que tal vez estemos experimentando o más grises, ¿no? Que no entendemos. Pero que si nos abrimos a, por lo menos, a tratar de fluir con lo que se tiene, pues entonces tal vez te vas a tomar como que la dirección, yo iba por la izquierda, pero me están diciendo que por la derecha, ok, voy a tratar de irme por la derecha sin estar, tengo que ir por la derecha, chihuahua, ¿no? Es una forma de cómo trata de fluir una sonorense, ¿no? O sea, ya tienes otra pregunta, o no se respondió esto, o sea. Es como cuando hay cosas que dices tú, pues me tengo que adaptar porque me tengo que adaptar. Ahí como que sale y no hay esa manera, ¿no? De estar debatiendo. Hay un temblor. Tienes que mover, ¿no? Te tienes que resguardar. Uno, el ego no va a estar allá, ¿no? Aunque habrá egos, de egos a egos, que dicen, yo de aquí no me muevo, ¿no? Pero hay cosas que uno dice, pues sí, aquí me toca fluir porque no hay de otra. La gente que en California, pues los incendios que tuvieron que evacuar y tal vez les costó muchos años de su vida y mucha inversión en sus casitas o en sus mansiones, por lo que sea, tuvieron que salir, tuvieron que fluir. Y entonces cualquier situación que nosotros vivamos, si la calificamos, pues la vamos a poner como lo peor, o está más o menos, o está bueno, está bueno esto. Pero no se trata de calificarlo, sino de vivirlo, de atravesarlo, ¿no? No es como que quedarnos del otro lado de la línea y que estar de puntitas y no querer. Estamos ahí de puntitas y nos estamos reteniendo ahí de no querer dar el siguiente paso. Y tal vez cuando digas el paso dirías, ay, qué cómodo está esto, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta o...? Ser complejo, pues como que no ayuda a fluir, como, o sea, pensaría que ser complejo, ¿quién es complejo? ¿Tú o tu mente? La mente. ¿Y por qué es compleja? Muchas piezas que traes ahí. Por eso ves la complejidad. Pero cuando ya unes todas las piezas y dices, ah, ya se ve la imagen clara. Entonces, ah, traigo esto. Ah, esta otra pieza. Ah, esta otra pieza. La armas y dices, ¿qué hay aquí? Pero, o sea, ya manifestándolo a través de la mente, ¿qué es lo que hay? Hay decepción, o hay tristeza, o hay ira, o hay miedo, o hay... ¿Qué es lo que uno está viendo ahí? Porque lo complejo puede decir, tienes pedacitos de todo, o todos esos pedacitos nada más me están reflejando esta parte. Pero, pues, es importante salirnos de nuestro propio enfoque, vernos tal vez en un espejo. Y hay gente que me imagino que sí puede observar otras cosas, ¿no? A través del espejo y decir, okay, ¿quién soy? ¿Por qué creo ser esto? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué lo siento? Y es una terapia también para sacar lo que realmente está observando. Como si estuvieras platicando con alguien más, ¿no? Si se vuelve como que muy difícil tal vez de reconocer lo que uno trae, puede ser ese ejercicio del espejo. Y también, ¿no? Reconocer por qué no quiero soltarte, o sea, ego. ¿Por qué no quiero soltarte miedo? O sea, ¿qué me beneficia seguir cargándote? ¿Pero en qué me beneficia también el liberarme? O sea, al final de cuentas, Nadie en este mundo sabe lo que va a suceder. Podrá tener una idea, podrá tener visiones, sueños, premonitorios, no sé. Pero nadie sabe lo que va a suceder en todo el mundo en un instante más. En este instante, en todo el mundo, nadie sabe qué está sucediendo. Entonces, si la mente nos está jugando más... ¿Más qué? Malas pasadas. Malas pasadas. Entonces, ¿por qué no le decimos, pues, mándame buenas pesadas, ¿no? Buenas livianas. En lugar de sentir esto, ¿cuál es lo opuesto? O sea, si le estoy invirtiendo en esto, si de ahorita no puedo con mi mente, que está demasiado revolucionada, porque tal vez tuve un día en el que le aplasté bastante el acelerador y ahí se quedó, pues vamos a utilizarlo a la inversa, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que lo mismo que le ponemos atención a uno, le podemos poner atención al otro, pero cualquiera de los dos son ilusión. Como decir, ¿qué tal si ahorita llueve granizo del tamaño de una pelota de fútbol? Gigantes. Y dices, no, ¿y qué tal si llueven dólares? ¿Y qué tal si, en lugar de piedras me encuentro diamantes? Cualquiera de las dos son ilusiones. Pero una tal vez causa como que más emoción. Pero no importa, son ilusiones. Son pensamientos. Y siempre va a depender de la perspectiva en la que se esté viviendo, cómo se va a vivir la vida. No es lo mismo una persona que tal vez en su casa o en su terreno se encontró muchos diamantes, diamante gigante, ¿no? Que una persona que se encuentra un diamantito y que es lo maravilla, y la otra persona, siempre va a depender la perspectiva en cómo tú ves tu vida y cómo la quieres vivir. Pero para eso se trata de soltar lo que no es real y abrirte a la experiencia a este instante y rendirte a este instante, como dice el libro del poder de la hora. Ríndete tu mente si quieres, pero a este instante, y ahí vas a encontrar tu paz. Y bueno, vamos a pasar ahorita al ejercicio de respiración. Solamente vamos a hacer 5 minutos porque ya nos extendimos. Vamos a inhalar y vamos a exhalar 5 segundos, ¿ok? Entonces prepárense, relájense, siéntanse cómodos y enfóquense en su respiración. Empezamos. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Exhale. Respire normal. Y ahora cierren los ojos, si es que no los tenían cerrados. Vamos a hacer el ejercicio. Imagínense enfrente de ustedes una nube. En esa nube nos vamos a llevar todos los pensamientos de angustia, de estrés, de ira, de resentimiento. Todos nuestros recuerdos, sobre todo los recuerdos que te causan tristeza o coraje o ira, vamos a llevarlos ahorita todos sin ponerle atención. Si viene un pensamiento, no le pongas atención, solamente mándalo a la nube. La nube la puedes visualizar de color gris oscuro, gris claro, blanca, como tú quieras. Esta nube, recuerden que es como un imán que va a atraer todos nuestros pensamientos. No los vamos a calificar como buenos o malos. Cualquier pensamiento que se venga y dices tú, este es un recuerdo que me causa felicidad, no lo vamos a calificar como un recuerdo feliz. Son neutros, ¿ok? Entonces, lleva ahorita toda tu tensión hacia la nube. Inhala. Y exhala. Nos vamos a liberar de toda la tensión. Muevan sus hombros hacia atrás, hacia el frente. Vamos a llevarnos cualquier ira que esté representada por algún recuerdo o por algún acontecimiento o por algo que nos haya sucedido el día de hoy. Inhalen. Y exhalen. Y vamos a liberarlo hacia la nube. Vamos a llevarnos cualquier estrés y cualquier malestar que esté en nuestro cuerpo, cualquier tensión. Inhalamos. Y liberamos. Vamos a traer a todas las personas con las que recordemos ahorita tener conflictos o que hayamos tenido conflictos, traigan todos los nombres que vengan a su mente, si es que vienen, y si no, no importa. Inhalamos. Y exhalamos, liberando todo hacia la nube. Inhalen. Y exhale. Muevan su cabeza hacia la derecha, hacia la izquierda, como tocando sus hombros, hacia atrás, hacia adelante, circular. Inhalen. Y exhale. Ahora, si hay algo en particular que quieran trabajar ahorita, que quieran liberar, pónganle pausa al programa y hagan este ejercicio y después le ponen play nuevamente para continuar, ¿ok? Porque ahorita vamos a dirigirnos hacia la nube y la vamos a atravesar. Ustedes sigan haciendo la respiración como ustedes puedan, inhalar, exhalar, los segundos que puedan, inhalen. Y exhalen. Inhalen por la nariz. Exhalen por la nariz. Vamos a atravesar esta nube. Recuerden que en esta nube se van a quedar todos nuestros, bueno, todas nuestras emociones, todos los pensamientos que no necesitamos. Están ahí. Vamos a liberarnos. Si hay algo que desconozcamos y que lo sigamos cargando, le damos permiso a nuestra mente para que se los lleve hacia la nube y que nosotros estemos completamente libres de todo pensamiento que nos cause estrés, que nos cause dolor, que nos cause enfermedad, que nos cause ira, que nos cause resentimiento. Todo eso lo liberamos, inhalamos. Y exhalamos, liberando. Vamos a dirigirnos hacia la luz, hacia el círculo, la figura que está enfrente de nosotros a lo lejos. Esa luz que estamos viendo es blanca, incandescente, en forma circular, y es la luz del Espíritu Santo. Nos vamos a dirigir hacia ella para cargarnos de toda esta luz llena de sabiduría, llena de paz, llena de amor, llena de sanación. Cada paso que nosotros damos es como si estuviéramos dando 10 pasos, nos estamos alejando bastante de la nube. Volteamos hacia la nube para ver cómo se está deshaciendo rápidamente y con ello se desintegran todas las ilusiones, todo nuestro estrés, toda enfermedad, toda preocupación, todo dolor, todo resentimiento, toda ira. Inhalen. Y exhalen. Inhalen lo que ustedes puedan, ¿ok? Vamos a seguir caminando, vamos a seguir avanzando hacia la luz. Podemos sentir cómo nos cubre todo nuestro cuerpo. Ya estamos casi a nada de estar enfrente. Y aquí paramos enfrente, inhalamos. Y exhalamos. Y le damos la bienvenida a esta luz, que es la luz del Espíritu Santo. Entra en todo nuestro cuerpo, a través de nuestros pies, va recorriendo rápidamente cada célula de nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, y va transformando cada una de nuestras células en células de amor, en células de paz, células dichosas, felices y llenas de sanación. Inhalamos. Y exhalamos. Pero vamos a concentrarnos en esta energía. La sentimos en todo nuestro ser. Y cómo a través de nosotros podemos enviarlo a nuestro entorno. El área donde te encuentras lo cubre todo rapidísimo, como si fuera la velocidad de la luz. Está envolviendo todo tu entorno, en todas partes donde te encuentres. Mándalo, envíalo a tus seres queridos, no importa que se encuentren en otro país, inclusive fuera del planeta, si son astronautas. Estamos envolviendo a todo el mundo con esta luz del Espíritu Santo, en las que todos estamos a salvo. Estamos cubriéndonos con mucho amor, con mucha paz, con mucha dicha, con mucha alegría, con mucha sanación. Inhalamos. Y exhalamos. Inhale normal, respire normal, quédense aquí un momento si quieren, si pueden. Aquí hemos finalizado una charla y meditación de encuentros existenciales, una charla más. Me despido, su amiga Janet Flores, nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Inhale. Y exhalen. Hasta pronto. Thank you.